que tú vas a tener muchos hombres detrás de ti, lo sé. Y como eres bonita, por eso nunca vas a estar sola. Pero si algún día me necesitas y te sientes sola, si te sientes solita y no tienes a nadie que te hable, pues entonces no lo dudes y llama. Yo te puedo hacer pasar un rato agradable. Come on. Y si te sientes solita y no tienes a nadie que te hable, pues entonces no lo dudes. Pretendiente, ya lo sé, que tú vas a tener.